Anoche soñé contigo. Soñé que estabas a mi lado como antes. Era un cariño más que amigos. Tenía ganas de desnudarte. Me desperté alucinando, con ganas de seguir soñando. No sé por qué sigo sintiéndome así. Juro que te sigo extrañando y no sé por qué. Si sé que tienes a otro, sigo desvelándome, pensando en nosotros. Y aunque no te he visto ya, tengo recuerdos en mi historial. Y aunque todo tuvo que acabar, no he encontrado cómo superar. En el sueño sentí que tenía tus brazos. El calor de tu piel en mis manos. Yo sé que todo fue un fracaso, pero amarte sé que no fue en vano. Nada fue perfecto y lo entiendo, pero todo lo sigo sintiendo. No soy el mismo desde que no te tengo. Ayer te soñé, no me preguntes por qué. Contigo me tropecé, dolió cuando desperté. Ayer te soñé, no me preguntes por qué. Contigo me tropecé y me dolió cuando me desperté. Desde que te fuiste, para dormir necesito pastillas. Te sigo esperando, sentado en la misma silla. Ahora es complicado, pero antes tú eras tan sencilla. Me paso borracho, pero mi mente no te olvida. Y yo sé que todo se fue. Tengo ganas de buscarte, tener lo que antes tenía, volver a decir que eres mía, pero sigo soñándote. La voz favorita, baby. Dynamic Record. Contigo me tropecé, dolió cuando